Sonido de lluvia. Estamos en directo. Suenan truenos. Son las 21:54. Hoy es la tarde-noche. Bueno, noche adelantada del 16 de junio. Debido a unas tormentas veraniegas inmensas que están cayendo sobre la capital del reino. He salido a recoger a mi querida esposa. Saludos, Andrés, pedazo de pole. Cacharreo Geek, no os perdáis. Cacharreo Geek, imprescindible, Alberto Simón. He salido a recoger a mi mujer y tuve que subir a por el paraguas porque estaban cayendo algunas goticas. Y luego empezó a diluviar, luego empezó a caer granizo. Estaba llegando a Avenida América. Hubo un momento que pensé, mira, hay un árbol, me pongo debajo del árbol. Y empezaron a caerme ramas del árbol. Llegué cerca del hospital donde trabaja mi mujer y pensé, bueno, me voy a meter en el parking porque me van a destrozar el coche y una de estas pedradas me rompe un cristal. Así que ha caído una buena. Bueno, está cayendo una buena. De hecho, yo estoy aquí, estoy empapado esperando mi turno para la ducha. Bueno, el título del podcast de hoy es Mi triste experiencia con Leroy Merlin. Básicamente, pues... casi... Yo no sé si hace un año o más de un año, mi mujer y yo pues queremos hacer una reforma, básicamente poner tarima y pintar la casa. Bajo el volumen, que está un poco alta la música. Total, que... Bueno, mi feliz consejo o mi infeliz consejo fue vamos a Leroy Merlin, que es una empresa grande. Es una empresa seria. Pues fíjate lo que tienen. O sea, son gente que funcionan y que seguro que van a hacer un buen trabajo. Así que empezamos. Presupuesto, nos cuadraba. Escogimos suelo, escogimos pintura. Nos dieron nuestro presupuesto. Finalmente, bueno, estaba la tercera ola, la segunda y la tercera ola, no queríamos empezar tan pronto, así que bueno, al día 27 de mayo firmamos el contrato y mira tú por dónde, pues bueno, ya teníamos una fecha para empezar el 9 de junio. Bien, alquilamos un trastero con tiempo, hemos ido sacando cosas de casa para facilitar el trabajo a los señores que van a estar trabajando aquí. Y despejárselo lo máximo posible. La comercial del Leroy Merlin, pues yo no sé si estará muy ocupada, pues nos llamó. Eso sí, cuando tiene que darnos malas noticias, nos llamaba para decirnos que un obrero había pillado el COVID, que se tenía que retrasar. Bueno, tú piensas, el COVID son 15 días, ¿no? La cuarentena. No. Del 9 de junio a mediados de julio y luego a finales de julio, o sea, el día 19 de julio, claro, muy cerca de nuestras vacaciones. Claro, nosotros, error nuestro, las condiciones del Leroy Merlin era que tenías que pagar todo de una vez y por adelantado. Bueno, lo pagamos, hicimos la transferencia, pero claro, ya estás a merced de ellos. Si ellos dicen que empiezan 5 días más tarde, vale. Y si dicen que empiezan casi 2 meses más tarde, ¿qué vas a hacer? Solo tienes 15 días para desistir. Así que no nos quedó otra que presentarnos el Leroy Merlin porque la comercial es difícil contactar con ella, es muy difícil. Luego ella asegura que te llama, pero en fin, tenemos teléfonos móviles. Fuimos para allá, no la encontramos, le dijimos, mira, las fechas que nos habéis dado no son, primero, no fueron lo que nos hablasteis, y segundo, pues, es que no es que me estéis diciendo, bueno, es que la excusa es que uno ha dado positivo, 15 días, no. Con la excusa del positivo, nos habéis metido mes y medio, es que claro, ya se les ha acumulado el trabajo. Pero ¿cómo que se les acumula el trabajo? Si va a estar 15 días de cuarentena, son 15 días, no, el triple casi, bueno, más del triple. Pues es lo que hay. Bueno, pues mira, si esto es así, estamos dentro del periodo de desestimiento, según el contrato, que nos leímos las cláusulas, Y saludos, Ángel. Saludos y Vitar, que no te he dicho nada. Y le dijimos que desistíamos. Bueno, espérate, vamos a hablar con el constructor. Luego os hablaré del constructor, pero bueno, tampoco quiero ir a los hechos importantes. Después de hablar con el constructor y plantearle la situación de que, oye, que esta gente van a rescindir el contrato, el constructor dice, bueno, podemos empezar el día 9 de julio, pero en vez de 2 semanas de obra son 3 semanas. Claro, ya, obviamente ya desconfías. Porque, ¿por qué 2 a 3? No, porque los remaches, ¿para qué? Espera un momento. Tú me dijiste que iban a ser 2 semanas de obra. Que pintar es 1 semana y poner el suelo es 1 semana. En realidad, todos sabemos que poner un suelo en un piso de menos de 70 metros no se tarda nada. Pero mira tú por dónde. Ahora son 3 semanas. Llamadme mal pensado. Pero a mí eso me sonaba a, vale, voy a retener al cliente poniéndole el día 9, pero luego voy a alargar la obra. Llamadme mal pensado, pero a mí eso me sonaba a, venga, el día 9 coloco las cosas, ahora llego y hago una cosita, luego los 2 días llego y hago otra cosita. Y ellos dicen, oh, no, no, yo te dije a ti que empezábamos el día 9. ¿Y si en vez de 3 semanas son 4 semanas? No, es que como hay mucho trabajo y te hicimos encima el favor de empezar el día 9. En fin, cuando la comercial nos dijo que no, que iban a ser, que sí, que empezaban el día 9, veríamos a ver, pero que iban a ser 3 semanas, ya la desconfianza es total. Es total porque desde el principio no han cumplido su palabra. Porque en el momento que tuvieron el dinero en la cuenta de ellos, pues empezaron los aplazamientos progresivos. No el día 12, no el día 19. Informalidad, amigos, informalidad. Yo ya he hecho reforma en casa. Hice una reforma bastante más grande cuando compré el piso en el que vivo, en el que vivimos. Y obviamente con las empresas de reforma pues siempre pasan cositas. Siempre pasan cosas pues como que, bueno, porque tienes que estar encima de esta gente. Porque nadie va a vigilar por tus intereses tan bien como tú. Dice Vitar, y Vitar dice, tal como lo cuentas, el 9 se plantan allí, dejan las cosas y en 1 semana no aparecen. Pues, y Vitar, es lo que yo pensé. Es decir, estos tíos, porque además, yo le dije a la comercial, oye, ¿a qué viene eso de las 3 semanas? ¿Nos dijisteis 2? No, tienen que ser 3 semanas porque luego tienen que revisar. Claro, tú no le vas a decir, por favor, no me llames tonto. O no me trates como tonto, porque no lo soy. Mira, yo tengo algo de experiencia con clientes. Y no es por nada, pero tengo muy buena relación con los clientes. Y una cosa que los clientes me han dicho desde el principio siempre es, converso, a mí me gusta que me digan la verdad, aunque no me guste. Y yo he tenido clientes, o sea, yo he tenido no clientes a los que le he dicho, mira, esto te lo hacemos y esto no te lo hacemos. Y me han insistido en plan, pero bueno, pero en algún momento me lo haréis. Y yo les he dicho, no. Podríamos hacértelo, pero yo ni te puedo dar fecha ni me puedo comprometer a que te vamos a hacer esto. Y los clientes me han dicho, pues mira, te agradezco que me hables con claridad. Y yo también soy de esa opinión. O sea, prefiero que me digan, mira, que no te lo voy a hacer. Esto no te lo voy a hacer. O no te lo voy a hacer en esta fecha. O no te lo voy a hacer en el tiempo que quieras. Pero eso sí, lo que yo me comprometo a hacer contigo, lo voy a cumplir. Bueno, pues yo con eso me desarmo. Saludos, Maquiatánica, dice, te dejan la reforma a medias y aparecen cuando quieren. Y ahora os digo un detalle, que a lo mejor es subjetivo, a lo mejor soy un mal pensado. Leroy Merlin te cobra el presupuesto. Te cobran 30 euros. Te cobran 30 euros por hacerte la visita del tipo y el presupuesto. El tipo que vino llegó 1 hora y pico tarde. No llamó. Bueno, y no se disculpó. Cuando llegó, yo le pregunté, digo, a ver si dice algo. ¿ha tenido problemas para aparcar o le ha ocurrido algo? Y me dijo, no. Que podía haber dicho, oye, pues mira, mira, esta tarde ha venido un pintor, porque yo ya he contratado la reforma, bueno, he contratado, todavía no he firmado nada, pero me he puesto ya en contacto con la empresa que hizo la reforma en mi casa, que es una empresa de mi barrio, que lleva toda la vida en mi barrio. Una empresa de reformas. Y estos tíos me hicieron a mí la reforma de la cocina, la reforma del baño, me hicieron las puertas, me pintaron, me hicieron la instalación eléctrica, me hicieron la fontanería, o sea, una reforma de cierta envergadura. Y me fue bien con ellos. ¿Más barato, más caro? Pues más caro que el de Leroy Merlin. Pero me fue bien, así que fue en los primeros que pensé. Yo esta tarde he quedado con el pintor, quedó a una hora, y antes de la hora me llamó el pintor y me dijo, mira, estoy en un atasco y voy a llegar tarde, perdóname. Pues yo qué sé, las formas importan. Y el tipo que llegó de Leroy Merlin, que es un contratista que yo creo que es un contratista al que Leroy Merlin no le tose, llegó tarde, no se disculpó, y digamos que no hubo buena química. Yo no quiero ser subjetivo, ¿no? Yo quiero empezar a demonizarlo. El hecho es el siguiente. El hecho es que Leroy Merlin, una vez que cogió el dinero, han incumplido de forma reiterada los plazos y han intentado colarme como solución un adelanto de obra, pero alargando la obra. Lo cual, no sé si hay mala fe, no puedo saberlo, pero obviamente es una solución tramposa. Ahora viene la última parte. Estos tienen el dinero, pero no me van a devolver el dinero hasta que no tengan el material. ¿Quién tiene el material? ¿Lo tengo yo? No, yo no tengo el material. Lo tiene el contratista en su almacén. Y eso no es problema mío. Pero lo tiene el contratista en su almacén. Y yo el lunes pedí la devolución del dinero. Pero mirad, yo tengo un buen amigo que es amigo cercano, que me dice, mira, Converso, yo intento ser amable con la gente. Con la gente, pues lo típico, el fontanero y tal. Intento ser amable, pero hay gente en este mundo, y no son pocos, que te obligan a ponerte de malas. Y a mí ponerme de malas, hay gente que le sale de... Yo tuve un jefe que le salía de natural. Estar enfadado, gruñendo, discutiendo, estar en guardia, estar siempre tenso. Y a mí no me gusta. A mí me gusta ser agradable y educado y decirle, oye, muchas gracias por la visita, oye, muchas gracias, que habéis hecho un buen trabajo. Me gusta ser amable con la gente. Me gusta que la gente sea amable conmigo. Me gusta que haya confianza y buen rollo. Pero es que, no sé, será cosa de este país. En este país parece ser que tienes que andar de esta manera. Así que me queda la parte de cobrar y no me queda otra que empezar a protestar. Ya he protestado en redes sociales. En redes sociales, obviamente, la técnica de cualquier community manager es, oye, disculpa, mándame un privado, y es rápidamente sacamos este tema de conversación del foco público, donde toda la gente que me sigue en Twitter está escuchando, y además toda la gente que me sigue en Twitter está opinando. Por cierto, os agradezco que opinéis. Y os agradezco que, pues, con todo este tema del Leroy Merlin, pues que haya conversación, ¿no? Que haya reply, que haya respuesta. Oye, Converso, qué pena. A mí nunca me dieron buena impresión. O a mí me hicieron esto. Ya me han llegado comentarios en privado de gente cercana que me dice, pues mira, yo tuve una mala experiencia con ellos. Pues mira, cuando yo estaba haciendo la reforma, una amiga mía de mi círculo de amigos, aquí en Madrid, me dijo, mira, yo hice una tontería, una pequeña reforma del baño. Me lo hicieron fatal. Tuve que ir a Leroy Merlin y hablar con uno de los responsables que me reconoció que me lo habían hecho mal. Claro, yo ya pienso, Leroy Merlin es un intermediario realmente. Ellos venden materiales, ellos no venden reformas. Ellos venden materiales y te ponen en contacto con un contratista local. Pero a ese contratista local no le exigen nada, no le exigen calidad, no hay encuesta de satisfacción. No es como cuando yo voy a hacer la revisión del Dacia en la casa y me mandan encuestas, quieren saber si estoy contento, se desviven por intentar hacer bien su trabajo. Sospecho que a los trabajadores les ponen una presión salvaje porque veo el terror en sus caras. Y no digo que lleguen a eso, pero a mí me da la sensación de que Leroy Merlin lo que quiere es vender materiales, que es su negocio. Ellos venden material de construcción, venden suelos, venden cosas de jardinería, venden cosas de fontanería, venden todo este tipo de material. Pero su trabajo es vender. Si el contratista es un chapuzas o queda fatal, a ellos les da igual, porque ellos han vendido los materiales, que es lo que ellos quieren. Y punto pelota. Y a, por lo menos eso es lo que a mí me han demostrado. Así que bueno, amigos, ya me he quedado a gusto, ya he llorado. Ya os contaré en Twitter cuando he cobrado. Espero cobrar esta semana, porque, escucha, no son 5.000 euros, pero le falta poco. Pues nada, os dejo disfrutar de la lluvia. Bueno, excepto a los gallegos, que creo que tenéis lluvia ya todo el año, pero os dejo disfrutar de vuestra tarde de fútbol. Sospecho que los que estáis aquí no sois demasiado futboleros. Y gracias por acompañarme en esta tarde. Un saludo a todos, sed felices y hasta pronto.